podcast de jardinería urbana, episodio 35. Muy buenos días a todos y bienvenidos al podcast de jardinería urbana, un espacio para encontrarse con las plantas, los jardines, los huertos, las flores, los frutos y demás en la ciudad. Soy Carolina de niaflora.com, niaflora.com. Cualquier duda, sugerencia, comentario me lo puedes dejar en el formulario de contacto que encuentras en niaflora.com/contactar. Allí está el formulario de contacto, me puedes dejar cualquier duda que se te ocurra. También recuerda que asociado a este capítulo del podcast y al resto de capítulos del podcast, pues están las notas del programa en donde encuentras un pequeño resumen de lo que trató y algunos links, imágenes y bueno, dependiendo del capítulo, pues voy compartiendo cosas que pueden complementar. Eso lo encuentras en niaflora.com/podcast. Si quieres estar al tanto de cada cuando publico un artículo del blog, un capítulo del podcast y demás información útil, puedes inscribirte a la lista de correos que está en niaflora.com/tips. Allí está el formulario de contacto, te pide el correo, el nombre y listo. Quedas suscrito a la lista de correos y puedes recibir las notificaciones. Ahora sí, entrando en materia, en este capítulo te voy a dar algunos tips de cómo agrupar varias plantas en una maceta, en una jardinera. De esa forma, pues se ven más vistosas y más llamativas. ¿Por qué? Pues porque a la mayoría de plantas en nuestras casas, pues obviamente las tenemos cada una en su maceta. Pero también se pueden agrupar varias plantas, pues formando un conjunto. Entonces de esa forma, pues se ven mucho más bonitas, se ven llamativas, se ven coloridas, se ven diferentes. Eso también se puede hacer. Entonces aquí te voy a dar algunos tips para que se haga de la mejor forma. Pero antes de empezar, quisiera comentarte pues que hay varias formas de tener ese efecto de un collage de plantas, de una mezcla de plantas. La primera forma es cada una en su maceta. O sea, de hecho puedes colocar cada plantica en su maceta, pero las colocas cerca y las combinas, unas macetas más altas que las otras, unas más chiquitas y así se forma como un conjunto de plantas, pero cada una está en su maceta y entonces se ve mucho más colorido. La segunda forma es como una falsa mezcla, es decir, por ejemplo, uno tiene una jardinera o un cajón o una maceta grande y lo que hace es colocar las planticas, cada una en su propia maceta, adentro de esa maceta grande y cubrirlas con piedritas alrededor para que se vea como si estuvieran sembradas juntas, pero realmente no lo están. Entonces esa es otra forma de hacer una falsa mezcla de plantas. La tercera forma es ya como tal, pues mezclarlas todas en una sola maceta. Entonces ya sea en una jardinera, en una maceta grande, ¿qué macetas puedes usar? Realmente hay muchas opciones de macetas que se prestan para hacer mezcla de plantas, como cuencos, cubetas, jarrones, jardineras, muchas más. Entonces incluso puedes mandar a hacer una maceta de madera, que también se pueden hacer cajones bonitos y ahí puedes mezclar varias plantas. También vienen en muchos materiales como losa, piedra, plástico, fibra de vidrio, madera, hierro forjado y muchas más. Entonces puedes hacer mezclas en cualquiera de ellas. Pero eso sí, lo importante es que cuando hagamos jardinería de macetas es tener en cuenta el drenaje, porque pues obviamente las plantas necesitan, cuando uno riega, tiene que salir el agua por algún lado. Esa es lo ideal. Pero pues como estas plantas las tenemos en el interior de nuestra casa, pues normalmente esto es un problema porque puede caer agua en el suelo y nos mueve. Y eso pues no lo queremos porque nos puede arruinar el interior. Entonces es muy importante que tengas una bandeja impermeable en la base de la maceta o un plato grande, largo, para que cuando uno riegue pues caiga el exceso a esa bandejita y esa bandeja la podamos desocupar y volver a colocar allí. Una cosa que yo te recomiendo es que el recipiente pues sea impermeable y que coloques una capa de drenaje en la base para que pues no se vayan a tapar los huequitos de drenaje, sino que caiga bien y pues permita que drene bien el sustrato. Otro tip que te doy es el de cómo elegir las plantas. Entonces, para que funcione una mezcla de plantas, trata de elegir plantas que tengan necesidades similares, tanto de luz, como de agua, como de sustrato. De esa forma, pues puedes cuidarlos de una mejor forma, ¿no? Entonces, si a todas les gusta el sol, pues puedes colocarlas más cerca a la ventana y todas van a estar felices y contentas. Y si tienes plantas más bien de sombra, pues mezclarlas todas juntitas y esas las puedes dejar en un rincón que no les llegue el sol directo. De esta forma, esa mezcla de plantas, pues puede funcionarte muchísimo mejor. Por ejemplo, los cactus, las suculentas, pero especialmente los cactus, les encanta el sol. Entonces, pues no es buena idea mezclarlo con una planta como los philodendrons o como los syngoniums o como muchas plantas de interior que prefieren más bien una luz como indirecta y más como sombreado. Entonces, si los mezclas los dos, pues alguno de los dos va a sufrir. O por ejemplo, si tienes una violeta de los Alpes, que a las violetas les encanta es más bien un aire fresco y algo de luz, pues no deberías mezclarlo con las marantas que prefieren más bien el calor y toleran un poquito más la sombra. Entonces, si las mezclas las dos, pues puede que alguna de las dos sufra. Otra cosa, otra recomendación con respecto a las plantas es que las mezclas funcionan mucho mejor con plantas que toleren o que prefieran el sustrato un poquito seco, porque pues en las macetas de interior es mejor evitar el riego excesivo. Si escoges una planta a la que le guste mucho la humedad, pero la maceta no drena bien o no tienes un sustrato muy bueno, pues las raíces pueden podrirse. Entonces hay más riesgo de que no funcione con plantas a las que les guste muchísimo el riego. En cambio, las que toleran un poquito más la sequía, pues puedes regarla mucho menos y funciona mucho mejor. También con respecto a esto, pues realmente para no complicarte tanto la vida y para facilitarte esta mezcla de plantas, elige plantas que sean flexibles. Es decir, por ejemplo, una planta como la sansevieria o lengua de suegra, que se llama comúnmente, pues las condiciones ideales para ellas es tener acceso a la luz, calor y poco riego. Pero ellas son tan flexibles que ya se adaptan a todo tipo de ambientes si no son extremos, ¿no? Pero entonces ellas pueden tolerar un poquito menos de luz, un poquito más de riego. Entonces ellas se adaptan y realmente son muy cómodas para trabajar porque las puedes mezclar con todo tipo de plantas. Estas son las ideales para trabajar mezclas de plantas porque ya se acomodan a lo que hacen las vecinas. Entonces, muy bien, ellas trabajan bien en conjunto. Otro tip que te doy es con respecto al diseño. Realmente para diseñar con mezclas de plantas, con plantas mixtas, pues hay varias formas, ¿no? Una, pues es la más evidente, que es mezclar varias plantas con diferentes tamaños, formas, texturas. De esa forma se ve mucho más vistoso, más colorido y muy bonito. Pero también se pueden mezclar un grupo de plantas de la misma especie. Por ejemplo, se hacen muchas jardineras para hacer encerramientos con, por ejemplo, lenguas de suegra también, o con muchas plantas similares. De hecho, se ve un poquito minimalista y un poquito como estilo zen, mezclando las mismas plantas en una maceta, no una jardinera. Entonces se puede hacer mezclas de las dos mezclas usando solamente dos especies o una sola, pero con diferentes variedades, o un poquito más grandes y más chiquitas, o por el contrario, pues mezclar varias plantas diferentes. Otra cosa importante es con respecto al montaje. Cuando estés colocando tus plantitas en la maceta, trata de dejar espacio entre las plantas. Cuando uno recién las está plantando, se puede ver un poquito pobre, ¿no? Un poquito desnuda la maceta y no con ese efecto maravilloso que uno quiere lograr, pero puede que sí se vea un poquito espaciado, un poquito pobre el diseño, pero con el tiempo ya se empiezan a crecer y alcanzan ese aspecto que tú quieres que ellas logren. Entonces, pues es mejor dejarles ese espacio para que ellas prosperen. Otro tip que te doy es con respecto al mantenimiento. Entonces, de hecho, las plantas en conjunto, cuando tú las mezclas, ellas crecen mucho mejor y más rápido que si las dejas aisladas. Por eso es importante podarlas de vez en cuando ya las veas que, mejor dicho, se te volvió un matorral encima de esa maceta o esa jardinera que tienes. Inclusive, pues ya si tus plantas están muy grandes, se están saliendo prácticamente de la maceta, lo que puedes hacer es trasplantarla a una maceta más grande. Entonces, ¿cómo se hace el trasplante? Entonces, el primer paso para hacer el trasplante es tratar de mover ese recipiente a un lugar en el que puedas trabajar. Entonces, riegas el recipiente. Cuando riegas el recipiente, te permite ablandar la tierra, sacar las raíces y separarlas más fácilmente que si tienes una pelmaza de duro de tierra ahí que no puede moverse. Si ya lleva bastante tiempo las plantas en esa maceta, es muy probable que esa tierra ya está un poquito apelmazadita y más difícil de manejar. Entonces, es mejor ablandarla un poquito, o sea, regarla y ablandarla un poquito para poder trabajar más fácilmente. Ahora sí, cuando tengas cada planta por separado, pues quítale las hojas muertas y verifica que no tengan daños, que estén sanitas. Entonces todo eso puedes hacerle mantenimiento a cada plantica ya por separado. Y ya en el nuevo recipiente, pues puedes hacer varias cosas. Puedes colocar las plantas que sacaste de esa maceta antigua y mezclarla con otras nuevas como para revitalizar un poquito esa composición. O también puedes trasplantar todas las plantas a un nuevo recipiente. O consideras que algunas de ellas crecieron demasiado y que ya se merecen su propia maceta, entonces las mandas a una maceta y el resto pues puedes dividirlas y mezclarlas en otro lado o plantarlas cada una en su maceta por separado. Entonces hay varias opciones realmente, como tú quieras. La elección es tuya dependiendo de las macetas con las que cuentes y las plantas que tengas disponibles para jugar y para hacer tus mezclas. Y finalmente, no quiero terminar este capítulo sin hablar de una mezcla muy curiosa. Cuando yo la descubrí hace años me pareció fascinante, y es la mezcla de la floristería con la jardinería. Lo que se hace muchas veces es hacer una mezcla de plantas en una maceta, pero dejar algunos espacios vacíos para colocar flores cortadas. Obviamente sabemos que nuestras plantas no van a estar florecidas todo el año, sino que en algunas temporadas del año pues le van a caer las florecitas y van a estar puras hojas. Entonces, si quieres ver un poquito más de flores y de color en épocas en las que normalmente las plantas no tienen flores, pues lo que puedes hacer es esto: mezclar la jardinería con la floristería. Entonces, esos espacios que dejas entre las planticas, puedes colocar flores, ya sean jarrones o portaflores o bloques de espuma. Entonces se hace como un falso jardín. Ahí se pueden colocar incluso plantas pequeñas de maceta con flores para que complementen ese conjunto y no se vea como un poquito triste o pobre en ciertas épocas del año. Así puedes ir cambiando la mezcla de plantas durante todo el año sin necesidad de enterrar todo y volverlo a armar y cambiarlo, sino que puedes ir cambiando, metiendo y sacando plantas de esos huequitos que dejaste entre los espacios de las otras plantas. Entonces, en general vimos que hay varias formas de mezclar plantas en una maceta. Lo más importante, lo que sí debes recordar y que te va a ayudar muchísimo en esta labor, es tratar de mezclar plantas que tengan las mismas necesidades. Así todas van a estar preciosas y te van a prosperar y no van a necesitar tantos cuidados como si tienes plantas que necesiten diferentes requerimientos. Espero que te haya gustado este capítulo, y si te gustó este capítulo o el resto de capítulos del podcast, no olvides dejar una valoración positiva en iTunes, en iVoox, en Spotify, en Google Podcast, bueno, en cualquier reproductor de podcast del cual me estés escuchando. Esto me ayuda mucho a saber que hay personas al otro lado escuchándome y a motivarme pues a generar más contenido. También este contenido es para ustedes, entonces la idea es que me recomienden qué nuevos temas puedo traer aquí. Hay algunos ya que me han recomendado y los estoy preparando en lista de espera. Ahí los tengo acumuladitos y ya van a salir. Pero entonces yo siempre leo lo que ustedes me dicen. Muchas gracias por los comentarios, por los saludos que me han dejado y todo eso. Me encanta. Me mantiene motivada y siempre saco un tiempito para hacer un capítulo del podcast. Entonces, muchas gracias a todos los que me han escrito y a los que no me han escrito, escríbanme y recomendándome de qué quieren que hable más en profundidad. O si no les ha quedado claro algún tema de otro capítulo del podcast, o si quieren que abunde un poquito más, bueno, lo que quieran. Este podcast es para ustedes, entonces por favor, pues escríbanme para saber realmente qué les interesa. Bueno, entonces, no siendo más, me despido y sigamos cultivando en la ciudad. ¡Adiós!